Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Doce y 39 minutos y continuamos en el magazine local de Talavera y su comarca, hablando pues de más cositas. Estábamos escuchando hace nada una canción de Ras Cisco que hizo precisamente un poco en referencia al Día de la Mujer, y estamos aquí en nuestro estudio. Vamos a pasar un ratito con dos mujeres que quieren hacer mucho por Talavera. Vamos a saludar en primer lugar a Ana del Valle, presidenta de la nueva Asociación de Mujeres Empresarias de Talavera. Buenos días, Ana. Buenos días. Y a Sisi Rojas, que es su coordinadora de formación. Buenos días, Sisi. Muy buenos días, Marina. Sisi, gracias por invitarnos. Sisi. Sisi, vamos a decirlo bien, ¿eh? Sí. Bueno, nace una nueva asociación de mujeres empresarias en nuestra ciudad. ¿Cómo surge la idea de hacer una asociación de mujeres? Pues la idea surge porque llevamos 2 años trabajando en el networking, que es un punto de encuentro de mujeres empresarias o mujeres que tienen un proyecto empresarial. Uh-huh. Y después de esos 2 años hemos sentido la necesidad de tener una presencia y un poco de visibilidad como asociación, porque sí es cierto que el mundo empresarial es un mundo duro y necesitamos estar juntas. Sin ninguna duda, sí. ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Pues los objetivos de la asociación en un principio son proteger todos esos derechos de la mujer. En segundo lugar, ayudar a la persona que tiene una idea a llevarla a cabo, o bien, si ya tiene un proyecto empezado, pues acompañarla e informarla de todo el proceso hasta que llegue a concretarlo, porque es algo que ya muchas de nosotras hemos pasado y nos parece muy interesante que todos esos tropiezos que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, pues si pueden evitarse, me parece muy bueno. O sea, es pérdida de dinero y pérdida de tiempo. Lo que podamos evitar, pues en eso estamos. Supongo que habrá una parte de formación en la que, bueno, tienes un papel principal, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, nosotros desde la asociación consideramos que puedes tener muchas habilidades, muchos dones para en el momento de emprender, pero hay ciertas áreas que tienes que desarrollar, y para eso daremos formación a estas emprendedoras y empresarias. Entonces la formación es fundamental, y no tan solo para el emprendimiento, sino también formación en igualdad, en que la educación es la que cambia los valores de esta sociedad, entonces es fundamental. ¿Cuántas personas forman parte ahora de la asociación? En este momento somos 5 personas en la directiva. Ajá. Y lo que estamos haciendo es precisamente captando socias y buscando la colaboración de otras empresarias que también ya están en activo para apoyar todos nuestros proyectos. ¿Qué cualidades o qué, bueno, no sé si cualidades, qué tiene que cumplir una persona para poderse formar, o sea, para poder formar parte de esta asociación? Pues, ¿qué requisitos quería decir? Requisitos. Simplemente tener ganas de hacer algo y ver la posibilidad de que nuestra asociación pueda encontrar varios canales y varios puntos de apoyo. Uh-huh. Realmente ninguno, o sea, simplemente que sea mujer querer. Y querer, exactamente. Ajá. No es necesario tener ya la empresa montada, si una persona que tiene un proyecto empresarial también podría entrar a formar parte de la asociación, ¿no? Por supuesto, pero tampoco hace falta que tenga un proyecto empresarial. Claro, si su objetivo es simplemente tener ganas de hacer alguna cosa, nosotros nos ofrecemos para que esa idea se concrete o uh-huh. canalizarla de la mejor manera posible. Porque hay personas, mujeres, que en principio dicen, yo sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué voy no a sé hacer. Qué, claro. Pues vale, ponemos sobre la mesa qué recursos tiene, qué capacidades tiene, y sobre eso hacemos un estudio, intentamos canalizar todo eso hacia un punto que sea al final provechoso. Bueno, pues si os parece, en este ratito, cuando nosotros tenemos este espacio, un ratito con, nos apetece que sea un ratito entrañable, como así, como si nos juntáramos las tres a tomarnos un café. Entonces, sí. Yo quiero saber de vuestra vida. Ana del Valle, muchos de ustedes les sonará por lo menos el nombre. Muchos la conocen, sin ninguna duda. A algunos les sonará el nombre. A mí me suena ese Ana del Valle, la he oído yo por algo. Pues, ¿por qué? Porque es una diseñadora que fue el año pasado galardonada con la aguja de cerámica. ¿Desde cuándo soñaste tú con ser empresaria? Hombre, pues la verdad, ser empresaria no lo tenía tampoco muy claro desde el primer momento. Lo que tenía muy claro era lo que me gustaba hacer y es por lo que he luchado toda la vida. Y eso lo tenía claro desde el minuto uno. No sabía cómo, pero sabía a lo que me quería dedicar. ¿Quería ser diseñadora desde niña? Sí, bueno, era algo que, bueno, mi bisabuela ya era sastra, no modista, sino sastra de hacer trajes de hombre, que era algo, ajá, un poco inusual en aquella época, era su negocio, y entonces era algo que siempre ha habido en mi casa como tradición y era algo que estaba ahí. Lo que no tenía muy claro en alguna primera etapa de mi vida era que me iba a dedicar plenamente a ello. Entonces, bueno, pues yo estudié Bellas Artes y me hice mi formación como diseñadora industrial y diseñadora gráfica. Y fue en un momento de mi vida en el que dije, sí, realmente esto es lo que me gusta y esto es de lo que yo quiero vivir y a lo que me quiero dedicar. Y entonces pasó de ser como algo secundario a ser mi actividad principal. Me formé en todas las áreas que necesitaba para desarrollar mi profesión, quiero decir, patronaje, AutoCAD y todos los sistemas. Claro, porque uno dice, bueno, a diseñar es hacer un vestidito bonito, lo dibujo y ya está. Que no, ¿verdad? Que no, ni muchísimo menos. No. Lleva mucho más trabajo detrás del que parece. De hecho, he estado trabajando en empresas muy potentes fuera de España. O sea, quiero decir, la formación técnica es muy fuerte, no es simplemente hacer un dibujo. Tienes que tener conocimientos técnicos de tejidos, tienes que tener conocimientos técnicos de patronaje, saber utilizar los programas que se utilizan para desarrollar todas las fichas técnicas, tienes que saber idiomas para comunicarte con proveedores fuera de Europa. O sea, no es una cosa tan sencilla como ponerte a dibujar. O sea, sí, es algo más complejo, que luego se ve muy bonito, pero que eso lleva detrás un trabajo importante. Claro, porque no podemos hacer cualquier vestido de noche, por ejemplo, con cualquier tela. Exactamente. Es fundamental, ¿no? Sí. La caída, el si lo coses al bies, al hilo. Sí, bueno, ahora con ciertos programas de televisión que estamos viendo realmente cómo se desarrolla un poco por encima todo eso, pues sí, estamos viendo que lleva su dificultad, no cabe duda. Sin ninguna duda. Sí, Rojas, ¿cómo llegas tú a la asociación? A ver, cuéntanos. Bueno, yo llego a la asociación también por una idea de negocio que tenía y así fue mi primer contacto con ellas. Luego estuve en un proceso de acompañamiento con ellas y bueno, así se van consolidando las relaciones. Vas viendo que las mujeres, independiente del color, el idioma y la cultura que tenga, tenemos muchísimas cosas en común. Y una de estas cosas en común era estas ganas de emprender y cómo nos potenciábamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y por eso llegué a esta asociación y bueno. Porque tú eres pedagoga y maestra. Yo soy de formación maestra y pedagoga, sí. Uh-huh. Y he trabajado 25 años en el sector en Estados Unidos. He vivido toda mi vida en Florida. Llevo 10 años en España y he trabajado en esta área siempre. Y he descubierto, pues eso, que necesitamos formación en muchas áreas, no solamente en los contenidos cognitivos, que son muy importantes en la hora de tener ciertas carreras, pero que también tenemos que desarrollar ciertas habilidades al momento de emprender. Lo que nos damos cuenta es que emprender era muy fácil y la idea de negocio se ponía muy fácil a práctica, pero en el periodo de consolidación de la empresa ya venían ciertos problemas de cómo sigo, de autoestima, de vulnerabilidad, y te encuentras con muchos cosas que dice no era tan fácil. Ajá. Entonces ahí sentimos que había que haber un acompañamiento para que esto llegara a una meta, que mejor dicho, como sí, nuestro claro. nombre de nuestra asociación. Es verdad. El nombre de la asociación es Asociación de Mujeres Empresarias de Talavera, ¿no? Así es. No hay otras siglas, no, ni nada. ¿Qué acogida ha tenido la asociación? ¿Cómo lo sentís? Pues impresionante, porque yo no dejo de recibir todos los días llamadas de empresarias y gente profesional que quiere apoyarnos, y no solamente mujeres. Lo sorprendente es que también hay hombres empresarios que están de acuerdo con la política que llevamos en la asociación y también quieren dar apoyo a nuestra iniciativa. Que no es un sitio cerrado para mujeres no. solo, porque si no estaríamos haciendo al contrario de lo que han hecho los hombres a lo largo de la vida, ¿no? Efectivamente. La asociación es una asociación de mujeres para dar presencia a la mujer y para situarla en el sitio que le corresponde, y no es otro que el mismo, al mismo nivel que los hombres. Entonces, hay hombres que piensan también de esa manera, por que supuesto. Ven injusto que a estas alturas, en el siglo XXI, estemos todavía con este debate y esta polémica, cuando ya debería ser surgir de manera natural. Entonces, esas personas, hombres y mujeres, que piensan lo mismo que nosotras, nos están apoyando. Ajá. ¿Qué expectativas? ¿Hay algún proyecto a largo plazo o a corto plazo en cuanto a algún proyecto para Talavera concretamente? Hombre, todas nuestras acciones están centradas en Talavera, pero sí es cierto que también queremos abarcar el área rural, porque creemos que es un área también muy desfavorecida. Por lo tanto, estaría abierta a la comarca también. Exactamente. La asociación. Porque la mujer que está en el área, en el ámbito rural, puede pensar que no tiene recursos suficientes para montar una empresa, y eso no es cierto. Ajá. Entonces, lo que queremos es, en primer lugar, nuestro objetivo va a ser enseñar a cada mujer a reconocer sus cualidades y sus recursos y lo que necesite, que nos lo diga, para poder organizarles cursos, facilitarles contacto con las administraciones, etcétera, etcétera. O sea, es una labor de mentorización, básicamente. Ajá. Yo me imagino que cuando habéis montado esta asociación es porque tenéis fe y esperanza en nuestra ciudad, a pesar de todo lo que se habla y todo lo que se dice. ¿Es así? Es así, absolutamente, porque si no hubiésemos creído en ella, no, primero que nada, no lo hubiésemos hecho. Eso es como el punto de partida. Y un poco la asociación también quiere dar como una inyección de energía a estas creencias tan limitantes de que Talavera no puede, que Talavera está mal, de que hay que irse. No, yo creo que hay que cambiar ese paradigma. Ajá. Y sentir que sí podemos hacer algo entretenido, unirnos y trabajar y sacar adelante, sobre todo las mujeres, que yo creo que tenemos mucho poder y se está demostrando día a día. ¿Qué riquezas y fortalezas hay en nuestra ciudad? Pues mira, yo lo veo muy claro, y no sé si todo el mundo lo ve de la misma manera que lo veo yo, pero lo tengo clarísimo. Talavera es un punto logístico espectacular. O sea, tenemos una cercanía a la capital y a cualquier parte, que me parece muy interesante. Es un sitio barato para instalar tu industria. Es un sitio que tiene mucho potencial humano y muchísima gente en paro que puede trabajar. Por ejemplo, el sector textil, sin meternos en otros sectores que desconozco más. En el sector textil todavía hay una cantera de gente que está preparada para trabajar y que sería para empezar ya. Entonces, hay la posibilidad de que alguna empresa fuera de Talavera viniese a instalarse. Yo creo que sería con costes súper baratos, logísticamente perfecto, y encima con capital humano. O sea, lo veo posibilidades. Un sitio ideal. Un sitio ideal. Lo que quiero transmitir al resto de la gente son las mismas ideas. A ver si lo comprenden igual que yo. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo estoy convencida que en Talavera falta que nos lo creamos, porque es que es una ciudad fantástica. Es una ciudad cómoda para vivir también. Sí. Estamos en el centro de España, con lo cual todo está a una hora de Madrid, casi. Claro, está todo cerquísima. Así es. A nivel empresarial, me refiero, una distancia de una hora no son distancias. No. ¿No? Y Bueno, pues vamos a seguir luchando ahí entre todas. Así es. La unión hace la fuerza. Claro que sí. Quien quiera dirigirse a la asociación, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede buscar información? Pues de momento, o sea, estamos preparando nuestra página web, ajá, pero de momento tenemos un correo electrónico que es metaasociacion@gmail.com, donde puede solicitarnos información, manera de apuntarse, actividades, lo que necesite. Y si hay alguien que quiere ofrecerse para echar una mano, también será bien recibida, ¿verdad? Exactamente, eso sobre todo. Bueno, Ana, además de esta asociación, te has metido también en otro lío, con pues el sí. Círculo del Arte. Sí, bueno, pues igual, o sea, son cosas, proyectos que creo que son necesarios y cosas en las que creo. Y bueno, pues al igual que la asociación, el círculo, son cosas que hago de manera altruista, que no son actividades que me reporten. Lucrativas, sí. O sea, simplemente porque creo que la actividad cultural en Talavera es muy importante. Y que de ahí pueden surgir muchas empresas, ¿verdad? De la cultura, el arte, la música. Que nos tenemos que dar visibilidad en ese sentido, que hay gente muy preparada, hay gente, muy artistas de muchísimos ámbitos que están demostrando en deporte, en teatro, en música, en muchas cosas que somos punteros. Entonces no entiendo por qué esto no ha surgido antes. Y estoy súper orgullosa y súper impaciente por hacer cosas, porque la idea me ha encantado. Uh-huh. Estamos hablando del Círculo de las Artes de Talavera, que se ha formado hace semanas, sí, y que bueno, pues tiene varios círculos dentro. Concretamente Ana dirige el círculo del diseño, ¿no? Sí. Pero hay diseño de círculo de música, poesía. de poesía, de literatura, de un montón de cosas a la que todos los talaveranos y talaveranas están invitados. Y que, como decíamos, puede ser un nicho de futuros empresarios, porque una película no se hace sola. Así una película es. Lleva muchísimo trabajo y muchísima gente trabajando. No tenemos más que terminar una película y quedarnos viendo los créditos, ¿verdad? Sí. La cantidad de gente que trabaja en una película, bueno, esa gente pueden ser empresarios perfectamente, crear sus productoras, audiovisuales, hay un montón, maquillaje, peluquería. Es que hay un montón de empresas alrededor del arte y creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que Talavera en ese sentido tiene muchísimo potencial. Sí. Así es, lo tiene. Hay que volver a renacerlo y volver a motivarlo y que nazca, y eso es importante, pero yo creo que la gente joven sí tiene esa nueva mentalidad y pues tenemos mucha fe de que esto vaya adelante y bueno, los invitamos a todos y que participen, que es lo más importante, porque crear una idea es solo crearla, luego necesitamos de todas para que esta idea se lleve a cabo, entonces la colaboración y el compromiso es muy importante. Yo creo que estos periodos de crisis despiertan nuestra imaginación y nuestra creatividad y es un momento espectacular para que todas las mujeres que nos están escuchando, que realmente, pues incluso lo que tú decías antes, ¿no, Ana? Pues yo, a mí me gustaría hacer algo con mi vida y no tengo claro qué, pero sin embargo siento dentro esa inquietud, se dirijan a vosotras y les podáis echar una mano, ¿no? Así es. Porque ya estamos, o sea, no te voy a leer estadísticas de en qué estado está la población en este momento, de paro, de trabajo, de... No, lo que queremos es aportar directamente soluciones, porque ese discurso lo tenemos ya súper manido, súper escuchado, y es algo que ya nos aburre. O sea, lo que queremos es dar soluciones. Ajá. Y necesitamos saber qué necesidades tienen para poder aportarlas, porque estamos abiertas a cualquier propuesta. Bueno, pues yo desde aquí os doy las gracias por haber venido en primer lugar a nuestros estudios, por haber estado este ratito con nosotros y también os doy las gracias por hacer que esta ciudad sea un poquito mejor. Gracias a ti, Marina. A ti, encantadas de estar aquí. Hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cositas. Gracias también a nuestro equipo técnico, López Vicente, gracias. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate.